ser lo mejor. Es lo que vivo a diario, tienen lo necesario. Problemas son varios, pero de lo contrario, pa' que este calendario. Concentro la energía para poder seguir. Enciende el fuego. Es lo que vivo a diario, tienen lo necesario. Problemas son varios, pero de lo contrario, pa' que este calendario. Concentro la energía para poder seguir. Enciende el fuego. Ten cuidado en quién vas a confiar, donde el corazón pones a latir. Amor propio primero para distinguir lo que sé, lo que con esmero, suave que es bolero. Hasta la construcción más grande empieza desde cero. Adentro está la puente, para verles de frente que nadie te cuente. Aprende de todo como flor de loto. La belleza puede emerger desde el lodo. Resurgir, resistir, pues no hay escapatoria. Si la prueba es amarga, más dulce es la victoria. La estrategia requiere táctica, cada experiencia te da práctica. Todas las vivencias son únicas, rompe esta con su vista lógica. Quiebra las cadenas, emprende el viaje, cruza las fronteras, desprende el exceso de equipaje. Es lo que vivo a diario, tienen lo necesario.